¿Te has hartado de todo? ¿Necesitas desconectar de verdad? Ponte en órbita. Lleva tu vacío al vacío. Es pura lógica. No hay mejor solución. ¡Subidón contra el bajón! Consigue ya tu pasaporte galáctico y descubre los sorprendentes rincones de la Vía Láctea. Solicita tu visado interestelar y conoce la estación Williams en Venus o el famoso mirador del brazo de Orión. ¿El cuerpo te pide algo distinto? Encarga una paella en el resort con mejor puntuación de Marte. Green Go Air. Por fin has encontrado tu espacio.